Ellos ya forman parte del podcast de Boyazteca.com. Hola, un saludo para todos ustedes. Soy su amiga Ali. Los saluda a su amigo Slipknot88, a toda la banda de Boyazteca. Hola, soy Águila Intensa. Un saludo a toda la banda de Boyazteca. ¿Es alguien que dice que Boyazteca es primero? Su nombre es Snap. Hola, soy Sandra. Tengo 19 años y estudio Derecho. ¿Y tú qué estás esperando? Que yo no soy un disparatillo, ¿qué?